Atención, la loca Margarita. Muchas gracias por los aplausos de este público tan admirable que tenemos aquí en el tren.